La mirada varada en un punto de ayer, toda mi vida perdida, no sé lo que hacer, todo el placer, todo aquello que ves. Todo un conjunto disjunto se vuelve a la vez, un universo perverso del cero hasta el cien. Me preguntas por quién, yo qué sé. Solo sé que en el fondo creía saber que pretendía algún día contigo entender. Tan solo digo, no hay por qué. Creer en un acto de fe que nuestro pacto valdría y no vuelve a valer, que le creía ni quise creer. Yo de frente caliente, aquí tienes mi piel, tuyo el dolor y tuyo es el poder. Soy el capullo o la flor de papel. Soy un traidor o tan solo es valor. Soy escritor que no sabe leer.